Detente ahora mismo. Dios vio exactamente lo que te hicieron ese día y tiene un mensaje urgente para ti hoy. Todavía cargas la ira envenenada por lo que te hicieron aquella vez. Ese día terrible cuando te traicionaron cruelmente, cuando te lastimaron profundamente usando personas que amabas. El dolor sigue fresco, la herida sigue sangrando, la rabia te consume diariamente. Vives desanimado constantemente. Los sentimientos de dolor e ira te están destruyendo lentamente. Te angustias permanentemente recordando lo que pasó. Temes que vuelva a suceder, pero necesitas escuchar urgentemente lo que Dios Todopoderoso te declara directamente ahora mismo. Óyeme atentamente porque estas palabras vienen del trono celestial. Yo sé perfectamente lo que sucedió aquel día terrible. Vi claramente lo que pasó dolorosamente. Deja la ira completamente en mis manos. Deja que yo haga mi justicia divina. Los que te hicieron daño cruel verán mi bendición abundante sobre ti. Verán asombrados cómo te bendigo poderosamente aún en medio de la escasez, porque yo honro fielmente a los que me honran. Yo amo apasionadamente a los que me aman. Yo cuido celosamente a todos mis hijos, pues son mi más bella creación. No temas más porque lo malo ya pasó definitivamente. No te angusties porque yo estoy aquí para calmar tu dolor profundo. Nada ni nadie te hará daño nuevamente. Te cubro protectoramente con mi preciosa sangre. El malvado quiere intimidarte cobardemente usando personas para lastimarte. Pero tienes que ser fuerte ahora. Tienes que resistir valientemente. No dejaré que te lastimen como lo hicieron aquella vez. Yo estoy cuidando tu corazón en estos momentos, pues habito en él. Por lo tanto, créeme cuando te digo que todo lo malo ya pasó. Déjame consolarte en este momento de dolor. No vivas desanimado. Llénate de mi presencia. Llénate de mi paz. Josué 1:9 declara: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostiene. Levanta tu mirada al cielo. Te sacaré de esta situación. Serás libre, hija amada. Serás libre, hijo amado. Gloria a Dios. Aleluya.